Estáis escuchando Sincelik Irratia, GSRT Guía, el contrainformativo aquí en la FMU, que se escucha en Oarsoaldea a través de la Sincelik. Y los que hayáis estado escuchando durante esta semana, os habréis fijado que hemos andado más o menos renqueantes. ¿Y por qué? Porque uno de los participantes en estos GSRT Guía, más algunos de los colaboradores habituales, pues se nos han ido de marcha. Así que ahí los tenemos en la marcha, no sé muy bien dónde los pillamos. Bueno, es la marcha de la dignidad, ¿eh? No os penséis que están por ahí de fiesta, aunque me imagino que habrá tiempo para todo, ¿no? Aupa, Honorio, ¿dónde estáis? Aupa, un saludo a todos oyentes de Geyser. Pues hoy hemos llegado al GT pues ya un poco en las periferias de Madrid. Cuento un poquito, hoy es jueves, ¿no? Sí. Llegaréis el. Bueno, hay que recordar, me imagino que la gente que escucha la Sinchil y sabe la convocatoria del 22M, las marchas hacia Madrid, pero bueno, partisteis hace algunos días, ¿no? ¿De dónde y cómo ha ido todo? Eso es, como sabéis, los que seguís un poco la crónica GOT, pues andamos desde el mes de febrero ya volcando información sobre estas marchas de la dignidad que convergen el día 22 de marzo a Madrid. Marchas que han tenido pues sus diferentes repertorios en los pueblos de la península y que pues se han hecho marchas simbólicas. Bueno, en Oroleta tuvimos ocasión a primeros de marzo, el 1 de marzo, de la marcha que se realizó Irún-Donostia y bueno, se han dado diferentes actos y se han puesto diferentes columnas. Nosotros nos incorporamos este martes pasado a una columna en la que bajaban pues ya gente que había salido de Vizcaya, dos personas concretamente que habían salido y que estaban haciendo todo el recorrido desde el mismo día uno, gente que acompañaba también la marcha desde Logroño, gente que también, gente ciudadana que bajaban desde Burgos y algunos también de Santander. Este martes, como digo, nos incorporamos desde el GOT a un autobús que pues bueno, al final donde llegábamos gente de Guipúzcoa, gente de la Asamblea de Parados de Ezkerraldea de Vizcaya y militantes del sindicato ESK. Así, pues bueno, 12 personas hemos bajado desde Orereta en este autobús, que como os digo, el martes pasado pues comenzó un poco su andadura en Gasteiz, donde realizamos una marcha, pues yo di pues, casi casi por todos los barrios de Gasteiz, una marcha mañanera, un poco llamando a la gente, invitando a la gente a las marchas de la dignidad que, como digo, culminan el 22 de marzo en Madrid. En Gasteiz estuvimos allí, pues como digo, hicimos esta marcha y ya saliendo andando llegamos un poco a la periferia donde cogimos un autobús que nos llevó a Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro pues hicimos un par de diríamos, scratches. Bueno, por un lado no acudimos a la fábrica de una fábrica que se encuentra en un EREF, a ver si la tengo por aquí. Monteforte, fábrica de Monteforte, que como os decía, se encontraba en un ERE y la gente estaba en huelga. Y hoy hemos recibido la noticia de que la empresa pues no va a cerrar, que eran las amenazas que tenía, que iba a mantener al 90% de la plantilla en la fábrica y que, bueno, de alguna manera pues había conseguido lo que los trabajadores planteaban. En este sentido, pues bueno, también se han llevado los aplausos, como estuvimos el otro día, pues un poco a las puertas de esta fábrica. De esta fábrica, pues fuimos al centro de Miranda de Ebro, donde pues también señalamos a un empresario pirata, Miguel Arbaizar, un empresario de estos de que pues habría franquicias de estas de telefonía y con unos contratos basuras para el personal y luego pues un poco haciendo despidos de la forma más irregular y más mafiosa y pirata que se pueda entender. Fue señalado, como os digo, en Miranda de Ebro, y de ahí donde fuimos, pues en Miranda de Ebro todavía hay una agrupación mirandesa que tiene que ver mucho con las ricotabernas de Euskal Herria, y allí comimos patatas a la riojana exquisitas y tuvimos pues una velada así un poco pues agradable. Y hicimos a partir de las 6 de la tarde, hicimos 3 horas y media en autobús, porque de allí bajábamos a enlazar con la gente que, como he dicho antes, estaba ya incorporada en esta Marcha de la Dignidad. Bajamos a Torremocha, pues llegamos al atardecer y, bueno, fuimos acogidos por la gente del pueblo, donde se nos brindó cena y acogida en el polideportivo del mismo pueblo. En este encuentro, pues la verdad es que la columna ya bajaba con 30 componentes, pues fuimos, diríamos, otros 50 que quedamos sumados a esta columna, que bueno, pues va teniendo múltiples rostros, múltiples banderas, múltiples colores, pero sí unas reivindicaciones concretas: pan, trabajo y techo, no pagamos la deuda, ningún gobierno de la troika más y bueno, no más recortes. Esta etapa en Torremocha, o esta noche en Torremocha, nos llevó al día siguiente, al miércoles, a una marcha, era mitad recorrido por la carretera, donde llegamos a Torrelaguna. Torrelaguna, pues también nos acogió de una manera exquisita, porque la verdad es que eso fue ayer, y aparte de comer el cocidito madrileño, luego hubo un acto social donde diferentes ponentes y trabajadores, por ejemplo, de Alsa Autobuses, que se encuentran actualmente en huelga indefinida, porque, pues, como sabemos, esta fábrica ha sido absorbida por una empresa ya supranacional inglesa, y lo que pretende, pues, es liquidar todos los contratos que mantenía esta empresa con sus trabajadores e incorporar, pues, a nuevo personal con unos contratos basura. Toda la mañana de hoy, desde luego, cada autobús que pasaba, porque ha sido toda una marcha por la carretera, la gente, cada vez que veíamos un autobús de Alsa, levantábamos el puño y avanti. Una marcha que ayer, como os decía, llegábamos a Torrelaguna, y de Torrelaguna hemos salido, y hoy hemos tenido una etapa dura, porque han sido casi 30 kilómetros en asfalto. Y en asfalto, la verdad es que, se cuecen los pies, y hemos llegado renqueantes, pero una vez más, la gente que está llevando el apoyo a estas marchas, pues nos ha ofrecido una paellada exquisita a las 4:30 de la tarde, que ha sido de mucho agradecer. Estamos también aquí en Algete, alojados pues en un polideportivo, en una base polideportiva, diríamos, así con múltiples instalaciones, y la verdad es que hoy tenemos acceso directo a las duchas, y dormiremos también en un polideportivo. Sí me gustaría, pues, un poco dejar ahí algunas de las cosas que se citan en las marchas, que luego tendremos oportunidad de escuchar más adelante, pues, algunos pequeños testimonios, algún pequeño diario de a bordo que hemos escogido desde aquí y que escucharemos, como os digo, pues, de empotrados un poco en la misma Marcha de la Dignidad. Cosas como que viva la lucha de la clase obrera de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, marchas de la dignidad, pan, trabajo y techo, no es una crisis, es capitalismo, y ya, Rajoy, hijo de puta, Rajoy, recuerda, tenemos una cuerda, la fuerza del obrero, la solidaridad. Los gamonaleros entonan su gamonaleros, borroca da, vide, bajarra, diferentes ritos que se van un poco lanzando en estas marchas de la dignidad, que a pesar de la dureza del recorrido, pues hoy ha estado particularmente animada y ha permitido, pues, que bueno, aun con los pies cocidos, mostráramos una pequeña sonrisa en el rostro. Y esa es un poco esta crónica, así que os dejo, un poco para que sepáis de estas marchas de la dignidad, que como digo, apuntan a este sábado 22 de marzo a Madrid, donde contamos con todos y con todas las personas que ese día bajaremos, y contamos con, una vez más, pues un intento, un asalto de darle vuelta a esta situación que pensamos que desde luego es crítica. Y si todo te da igual, pues estás echando mal las cuentas. Aquí dejo esta crónica, si te parece, compañero, y tengo un acompañante aquí que también ha bajado con nosotros en esta pequeña columnilla que hemos lanzado desde Orereta, y que, bueno, por lo menos, si os parece, os podrá contar algunas impresiones. ¿Sí, compañero? Os son dos, Honorio. Has hecho la crónica. Se me han quedado un par de preguntas, pero sé que tenéis ahora asamblea también, entonces sí. Habíamos quedado un poquito antes para hacer la crónica, no te va a alargar, porque me imagino que de pueblo en pueblo que pasáis, pues habrá a las noches, habrá asambleas, habrá villeras para preparar sí, al día se siguiente. Se está preparando, ¿no?, un poco la llegada a Madrid, y bueno, está trayendo pues algunos pues así arreglos que bueno, estamos pendientes de ellos. Bueno. Si os parece, te dejo ahora con el compañero José Iriarte y hablas con él. Osondo, venga, Ondo seguí, ¿eh? Bueno, venga, un saludo, un abrazo y nos vemos en Madrid. Venga, un saludo.